invitamos a hey, ya sonó la tambora, la que invitamos a y la cumbia se asoma, ahora vamos a gozar, hey, y la cumbia se asoma, ahora vamos a gozar, allá viene la negra, con su ritmo sin par, que al mover sus caderas, nos hará delirar, allá viene la negra, con su ritmo sin par, que al mover sus caderas, nos hará delirar. Gozaremos muchacho hasta la madrugada, gozaremos muchacho hasta la madrugada, que al compás de este ritmo no dejamos llevar, que al compás de este ritmo no dejamos llevar. Como viene la negra con su ritmo sin par, que al compás de su ritmo nos hará delirar, ahí viene la negra con su ritmo sin par, que al compás de su ritmo nos hará delirar. Thank you.